Imagínate que podés ser el director de cámara de tu propio sueño, el guionista, que podés ir con tu sueño donde quieras, volar, ir abajo del mar, ir, pero además en cada momento ir a estar con quien quieras, ser campeón, estar con la mujer, el hombre, la persona que quieras, hacer lo que quieras en tu sueño. ¿Se puede? La imaginación y el sueño en algún sentido se parecen mucho, es algo que estamos recreando en nuestro cerebro, en nuestra mente, pero en otros sentidos son muy distintos. El sueño es vívido, es colorido, es como si fuese en HD, en alta resolución. En cambio la imaginación, uno cierra los ojos, imagina algo, pero es como si no fuese tan vívido, como si fuese en blanco y negro, como si fuese en muy baja resolución. Pero la imaginación lo que tiene de bueno es que uno imagina lo que quiere, lo que tiene ganas. En cambio el sueño va más o menos a donde él quiere. Tenemos pesadillas, buenos sueños, malos sueños. Sigue un poco de alguna manera su propia deriva. Salvo en una situación que se llama sueño lúcido. Es algo que cualquier persona puede hacer, que requiere entrenamiento, días y días de entrenamiento. No sale en un día y por quererlo, pero cualquier persona puede lograrlo. En el que alguien logra ser el guionista, el director de la trama de su propio sueño. ¿Y cómo funcionan los sueños lúcidos? Un grupo de neurocientíficos alemanes estudió gente dormida y despierta y se fijó qué cambiaba en la actividad cerebral el momento de la transición de la vigilia al sueño. Y descubrió que de todas las ondas cerebrales, una especie de orquesta de actividad cerebral, hay una muy particular, 40 ciclos por segundo, que en el momento del sueño disminuía. Lo que encontraron fue que en aquella gente que estaba entrenada para tener sueños lúcidos, en el momento que lo hacía y que se volvía el protagonista y el director de su sueño, estas ondas a 40 ciclos subían como si estuviésemos en la vigilia, ganando control de nuestro propio pensamiento. Y más aún, y esto es lo más espectacular, vieron que si estimulaban a 40 ciclos, es decir, si lograban tocar en el pianito del cerebro a esta frecuencia particular, entonces aquella persona que estaba soñando adquiría en ese momento sueños lúcidos. Es decir, hoy entendemos suficiente de cómo funcionan los sueños, su mecánica, cómo se organizan en el cerebro, no solo para poder leerlos y comprenderlos, sino para poder empezar a escribirlos.